Esta cumbia pa' los pibes, los negros bailando paso colombiano. Esta cumbia pa' los pibes, los negros bailando paso colombiano. Cuando escucha mi acordeón, todos los negros agitando. Cuando escucha mi acordeón, todos los negros agitando, todos bailando. Esta cumbia pa' los pibes, los negros bailando paso colombiano. Esta cumbia pa' los pibes, los negros bailando paso colombiano. Cuando escuchan mi acordeón, todos los negros agitando. Cuando escuchan mi acordeón.